A mí me ahogan los espacios cerrados y también viajar en el colectivo lleno, porque soy claustrofóbico. Me duda que o me ahoga que la gente juzgue más que todo por la apariencia. Y uno diría que hoy en día no se juzga mucho por eso, pues hay mucho juzgamiento, como uno va vestido, como es, o lo que piensa o se expresa. Lo que más me molesta es que no tenga la suficiente confianza para poder encajar en la sociedad. Mi nudo es no llegar a ser el hijo perfecto o el hijo que esperaban mis papás. Mi preocupación sería estar solo, quedarme sola. Siempre busco la manera de ser fuerte, pero de alguna manera me siento débil. A mí me ahoga que haya mucho maltrato animal. Mi nudo es miedo a la pérdida de mi familia. Mi nudo es perder a las personas que me importan. Me ahoga que no me dejen hacer lo que quiero. Que haya mucha pobreza en la Argentina. Perder a las dos personas más importantes de mi vida, mi mamá y mi abuela. Mi ahogo es que sufrí mucho cuando era más chica y que ahora puedo seguir adelante y que no siempre me tengo que quedar en el mismo lugar. Mi ahogo es que mi papá no me entiende. Lo que me ahoga es que cuando yo digo algo, las demás personas no me escuchan. Mi nudo y mi ahogo es perder o que les pase algo a las personas que aprecio, porque me da miedo el hecho de que les pase algo o que sufran y yo no tenga manera de ayudarlos. Me hago que mi vieja me acompañe cada día, cada rato al colegio y que me lleve también.